Son las 17 horas. Mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Buenas tardes, acá estamos otra vez más en Enredo en el Aire. No, ya arrancamos completamente. Ya arrancamos tentadas, es así, somos de Piscis. Tentadas, despistadas, desconcentradas, en fin. José, ¿lo podemos volver a arrancar, por favor? Gracias. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que todo bien, acá estamos con José, lo del otro lado, Grosso ahí asistiendo en los controles. Y Julieta Saulo y Mariela Franzosi, acá de este lado. En un programa más, no voy a decir el número, ya fue. ¿Sería el 11? Sí, sí, Belén. Le mandamos un beso a Belén, a nuestra productora de lujo. Que hoy no pudo venir, sí. Es verdad, me había olvidado. Yo digo, sí, no llega Belén, no llega Belén. Soy tan de Piscis. Sí. En fin, no, lo que pasa es que la reunión del domingo del estanquerío me pisició. Me pisició mucho. bueno. Un beso enorme a Belén, que estaba, creo que en algo divino de Piratas del Asfalto, sí, una cosa así. Sí, una notita muy interesante y divertida. Bueno, y muchas gracias por estar ahí del otro lado, para comunicarse con nosotras, como siempre, en el Facebook de Las Casildas, si no, enredo@lascasildas.com.ar. Así el es. Otro Facebook, que es Enredo de Las Casildas, y los otros mails, que son todos @lascasildas. Y el Twitter. Y el Twitter. ¿Hago el chiste otra vez o no? No, ya. El Twitter, @lascasildas. No, que no lo sabemos usar. Somos felices, en fin. Bueno, y tenemos unos avisitos para pasar por el fin de semana. Es un fin de semana muy... Creo que va a ser nuestra vida muy agitada de acá a fin de año. De acá a enero. De acá a enero sí, estaríamos necesitando... Estamos planeando las fiestas con Fran. Sí, estaríamos necesitando que el año termine de una vez. Sí. Por más de que lo vamos a disfrutar mucho de acá al final, obvio. Y estamos todo. Con una cuenta regresiva muy importante para nosotros también. Nos estarían faltando 11 días. Y nos vamos al encuentro. Para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres. Allá a San Juan, sí. Un poquito de calor vamos a tener. Bueno, Vale y yo después nos vamos a La Rioja y un amigo me decía, más de 40 grados en La Rioja, tipo 9 de la mañana, clavas un 40 triquini. Grados. Sí, triquini a pleno. Tetas. La va a hacer la militancia del triquini. En fin, de la triquini, porque es nena, es la triquini. Así es, así bueno, es. Bueno, contanos es. Del sábado, Juli, ¿qué va a pasar? Bueno, el sábado vamos a estar acompañando una vez más a Sole, a Diego y a Lauti en una proyección que se va a hacer acá en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, a las 15 horas, ¿verdad? Sí. A las 15 horas, y esa voz, ¿quién es esa voz? El papá de Frida, que nos está acompañando. Hay alguien que me está llamando por teléfono y yo estoy al aire, no voy a atender, aviso. Estamos acá con el papá de Frida, o sea, nuestro amigo Francisco Saraceno. Bienvenido, Fran. Todos. Un y gustazo. Todos los que están del otro lado, feliz. Un papá enamorado como firma ahora. Antes firmaba papá Fran el partero, ahora un papá enamorado. O un papá reciente, como dice el flyer, ¿no? De donde vamos a estar. Sí, vamos a estar ahí a las 15 horas. Es en el auditorio de la radio Arinfo. Estoy chequeando San para Martín. Pasar. San Martín. 650 y algo, sí, o estoy tirando fruta. Estoy pasando, espera que voy a chequear. Bueno, mientras me hago la que tengo cosas para decir. Ah, yo no sé, pero ¿están llegando anécdotas de Piscis y de Pepa, Juli? Están llegando. San Martín, 655, planta baja F. Qué memoria que tengo. Hay un bono contribución de 10 pesos para solventar los gastos del espacio y demás, así que bueno, quienes estén por la zona y tengan ganas de ver el material de los chicos, que la verdad que apoyamos y está buenísimo, los y las invitamos. Estaremos. Quien les habla, Julieta Saulo, Francisco Saraceno, Nelly Vera y Luis Lukoj, y van a estar también los realizadores y la gente de la Soledad radio. Soledad Bettendorf, Diego Romero y Lautaro Romero Bettendorf. Y le mandamos un beso muy grande a Romina Ávila, que es la mujer que tiene el programa de radio ahí, Mamás con Aires de Radio. ¿Me siguen llamando? ¿No están escuchando el programa? No, no nos estarían escuchando. Así que bueno, los y las esperamos ahí el sábado. Exactamente, bueno, en, dijimos San Martín 655, en el Zoom de la radio. Exactamente. Bueno, y arrancamos con todo. Vamos a escuchar el primer tema, que es un tema que yo adoro, que mis hijos aman, de una banda que se llama Koufekin, que nos van a estar acompañando en unas semanillas cuando acá mi amigacha me abandone por La Rioja. Vamos a estar con Mauro y con Leandro de Koufekin, una banda que amo, amo yo, aman mis hijos, son fanses de la primera hora. Y este tema se llama Bicicleta Musical. La mañana con sol, la segunda función, las zapatillas y el canguro azul, una historia en el mar, la guitarra de Juan, la mochila en el viejo baúl, muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillito de atrás, te llevé mi bicicleta musical. Todo lo que querés saber sobre el embarazo y el parto, contado de manera sencilla y clara, de la mano de Francisco Saraceno, el partero. Bueno, y ahí escuchábamos Bicicleta Musical de Koufekin, que como bien dijo Mariela, armó el programa con Koufekin cuando yo no esté. Todos para mí. Gracias, Mariela. Gracias. Voy a salir al aire igual desde La Rioja, quiero que lo sepan. Bueno, y acá estamos con Francisco Saraceno, el partero, ahora ya no es más el papá de Frida. El papá de Frida. El papá de Frida. Ya todo lo demás dejó de importar. Le mandamos un saludo que está escuchando del otro lado. Besitos. Con sus 16 días. Es muy bella y besos gigantes a Viole y a Kia que están ahí del otro lado escuchando. No me explota el sistema, pero me explotan las casildas y me traen, me secuestraron de mi casa para hacer esta columna. ¡Mentira! Francisco, tenés un deseo de salir para afuera. Me muero. Bueno, como les contábamos, Fran es parte del programa, va a estar una vez al mes con una columna. Tenemos que definir el martes porque le dijimos el último. Elegimos el martes, elige el martes y le cambiamos el martes, un papelón. Pero bueno, cuestión que va. Todo, yo quiero contar algo. ¿Sí? Cambiamos el martes porque ella ya no se bancaba que los chicos de Coufequín estén solo conmigo. Imagínate si encima. ¿Sí? Fran, con esas horas, no. También venías vos justo ese martes, no podías. De ninguna manera. Igual Frida me autorizó, así que vine. Tiene el apto de Frida. Así que bueno, la idea es esto que por ahí resumimos un poquito en la presentación de Fran. Es que él cuente con la manera que tiene, de una manera clara y concisa, las inquietudes y las dudas que de repente les pueden llegar a surgir a ustedes del otro lado. No solamente con temas relacionados al parto domiciliario, sino a la gestación y a los partos en general. Así que a lo largo de la semana difundimos la visita de Fran acá y dimos la posibilidad de que ustedes manden preguntas. Así que bueno, por suerte mandaron varias y elegimos las primeras 4 que llegaron. Fuimos súper democráticas, no como en otros momentos que hicimos esta, no. Dijimos las primeras 4, como para que Fran también tenga la posibilidad de explayarse un poquito y demás. Así que si querés, Fran, vamos a arrancar con la primera, que dice así. Es la pregunta de Eliana, que dice: ¿qué pasa si en un parto domiciliario aparece alguna complicación? ¿Se puede actuar con la misma rapidez que en una institución? ¿Cómo se dan cuenta si algo no va bien, teniendo en cuenta que la idea no es estar encima de la mujer monitoreándola a cada rato? Sé que estamos frente a una epidemia de cesáreas, pero hay casos puntuales que la justifican. ¿Cómo manejan estos casos? Wow, qué amplia, ¿no? Y bueno, y acá dice que está feliz de que estés de tu presencia en el programa y demás. Súper amplia la pregunta, ¿no? No, está bien. Igual no hay ningún problema. Bueno, buenas tardes para Eli, que mandó esta pregunta, que es una pregunta que suele surgir en todas las entrevistas, que a todos los equipos seguramente que asistimos en casa. Esto desde la mirada, desde la complicación, desde la urgencia, desde la emergencia. La pregunta, y después ella escribe un poco más, Eli, y habla también de esto, como de lo que le asusta de tener el parto en casa, por ahí. Esto por ahí se va a hablar mucho en estas preguntas que elegimos en el día de hoy, de que uno tiene que estar tranquilo con la elección y la elección es desde la información. Por ahí, hablando puntualmente de lo que implica parir en casa o nacer en casa, la primera característica y diferencia que hay con las instituciones es el tiempo. Está bien el tiempo, que son los tiempos naturales de una mujer para parir y de un bebé para nacer. Esos tiempos naturales no se esfuerzan para nada. Esto de la complicación, el resolver, como hablaba la pregunta, como muy rápido, esto de los tiempos. Bueno, en casa uno primero es acompañada por personas idóneas sobre el tema, que eso está bueno, y son los que van mirando que este camino vaya transcurriendo de lo más normal. Uno obviamente pueden pasar cosas en casa, no está exento de eso. Pero en el general da tiempo como para poder irse a esa institución que antes se planificó. El parto en casa, no hay que olvidarse primero que está reconocido y avalado por la OMS. Es una manera de asistencia, como también existe la manera de parir adentro de una institución, existe la manera de acompañar dentro de un domicilio de esa mujer, por el cual uno se prepara y se capacita para poder acompañar de la mejor manera a esa pareja o a esa mujer parir. Entonces, una de las entrevistas que en el general se hacen, se planifica ese plan B. De las parejas que nos buscan para parir en casa, que el plan A es parir en casa, el plan B es qué institución nos corresponde, si tenemos obra social, si no tenemos obra social, si es el sistema público, bueno, qué hospital nos corresponde por cercanía. Es decir, el parto en casa está planificado y organizado para poder desarrollarse de la mejor manera. Otra de las cosas, yo me fui anotando varias cosas y con esta pregunta también se me movilizan muchas cosas internas y de las cuales estoy acostumbrado por ahí a hablar con las parejas, pero está bueno también charlar de lo que implica el improvisto, que el improvisto no está asociado al parir en casa o al parir en una institución. Eso nos puede pasar en cualquier lado. Uno viene a la radio con muchas ganas, pero no sabe si después vuelve a su casa. Digo, ese improvisto no está asociado. Que a veces hay una mirada muy crítica sobre el parto en casa, como, bueno, te pasó eso por querer parir en casa. Yo creo que también es porque se le da como más... más publicidad, ¿no? Lo que cuando sale mal algo que sale mal, se publicita mucho más que las miles de cosas que salen mal todos los días en los hospitales y las clínicas donde también las mujeres vamos a parir. Seguro. Entonces, por eso también está bueno también planificar el plan B. Tampoco quedarse con una sola mirada, decir, bueno, es parir en casa a toda costa o a cualquier precio. No, se planifica un plan B. Y si se usa, ese equipo va a ser el primero y principal en poder plantear el usar esa alternativa. Uno siempre quiere, obviamente, lo mejor para esa mujer y lo mejor para ese bebé que está naciendo. ¿Qué más anoté también? Que, bueno, los tiempos en una institución, está bueno esto de Juli, que no todas las preguntas tienen que ser abocadas o con la mirada del parto en casa, sino también se pueden hablar de otras cosas. Y yo, por mi experiencia y el haber pasado por instituciones, también se vende como que todo es muy rápido y todo se resuelve tan rápido, pero no es tan así. A veces hay clínicas, sobre todo las privadas, y las que son tan abiertas, donde hay que llamar al anestesista, llamar al médico, están todos muy de pasiva. Y también estas urgencias o estas emergencias, donde también se vende mucho por la radio, por la televisión, de esto de resolver ya, está, si uno sabe, y además hasta de libro está descripto, tiene que ver con nuestra intervención. Está bien que a veces no es grata e implica que ese bebé tiene que nacer. Si uno lo apura en esos tiempos, tanto sea por un goteo con oxitocina, tanto sea por alguna intervención a ese trabajo de parto, uno tiene que obviamente resolver. Pero eso estamos hablando de una institución. También Eliana nos planteaba esto de, bueno, si estamos aún teniendo una epidemia de cesáreas, bueno, ante estos casos reales de cesáreas, ¿cómo nosotros trabajamos? Siempre hay que decir que este plan B se organiza durante el embarazo, durante esa gestación, y si por alguna razón sabemos que va a tener que ir una cesárea absoluta, se planifica la misma asistencia, pero dentro de una institución. Siempre vamos como paso a paso durante el embarazo con esa mujer o con, claro, también con esa pareja. Eso está bueno aclararlo, como que no es que llegan de repente, o sea, el acompañamiento viene de antes, uno va viendo cómo evoluciona el embarazo. Si bien hay imprevistos, como vos decías, también es cierto que... No. Me mostrás esa foto al aire y me muero. Le acabo de mostrar el concurso. Ni me están escuchando las chicas. Decía, ¿no? Que hay cosas que suceden de imprevisto y hay cosas que se pueden prever. Ni hablar. O sea, entonces... Y también, si se prevé, no es la muerte de nadie, y está bueno ir a una institución si sabemos que ese es el mejor lugar para esa mujer, claro, y para ese bebé nacer. Hay cosas que en el embarazo pueden surgir o pueden aparecer e implican de un cierto lugar para esa atención o también de una cesárea. Está bien, uno no está, claro, en contra de una cesárea, no, para sí, nada, si realmente es necesaria. Bueno, pero está bueno que lo traigas porque a veces pareciera que es como el acabose, ¿no? Me derivaron, Hablar. Uno a veces, estamos dentro de todo como en un gran cambio de paradigma por ahí, para pensarlo, y a veces uno se vuelve bastante fundamentalista o está tan en contra de ciertos lugares, y por ahí es eso, más trabajar como... Sí, de manera articulada. Y también, ¿no? Me parece que está bueno que donde, como yo trabajo, como sacarle esa presión a esa mujer. Claro. También es un bebé que está eligiendo... Que está eligiendo dónde nacer, cómo nacer, con quiénes nacer. Y siempre uno lo que quiere, más allá de obviamente del embarazo y de ese bebé, tenerlo con uno y que esté todo bien. Sí. Ahí creo que... Estamos con la uno. La primera. Bueno, le mandamos un beso a Eli. Vamos con la dos, que es la pregunta de Marcela. Marcela pregunta, ¿una mamá anticoagulada puede tener un parto en casa? ¿Tiene muchos riesgos tener una válvula mitral mecánica en el embarazo y el parto? Dejé de entender. Sí, es como... Esto va a surgir seguramente, preguntas por ahí como un poco muy, más... Más complejas, ¿no? y más puntuales, obviamente. Una mamá, esto que decía Marcela, bueno, buenas tardes Marcela, no se recomendaría, digo, el parto en casa, como hablamos antes, tiene sus protocolos, claro. Siempre uno está hablando de mujeres sanas, de embarazos totalmente sanos, de bebés sanos, que se pueden dar como ese lujo de intentar parir en casa, por eso lo del plan B me parece que siempre hay que encararlo de esa manera. Yo mismo, digo, con todas las parejas, a mí también se me pasó durante el embarazo tener esto de, bueno, yo tengo que planificar también mi plan B. Digo, nadie está exento de que le pueda pasar algo durante la gestación. En esto me parece que estaría bueno, Marcela, si estás como por empezar a pensar como de encarar un embarazo, bueno, ya se encara de una manera totalmente diferente. Por ahí esto de que siempre se habla en salud de hacerlo lo más interdisciplinariamente posible. Una mujer que tenga problemas con la coagulación no podría parir en casa porque se necesitan otro tipo de drogas por ahí. Claro, herramientas. Se vive el embarazo de otra manera. Se le da esto que se escucha mucho con todo lo que tiene que ver con la heparina. Se acompaña de otra manera, me parece. Pero me parece que siempre hay que encararlo de una manera multidisciplinaria, como que todos abarquen de una misma manera para poder complementar a esa mujer y que lo pueda vivir de la mejor manera. Claro, que también no tiene por qué no ser un parto hermoso en el lugar que sea. Ni hablar. No está relacionado, obviamente, con una cesárea por tener un problema en la coagulación, pero sí demanda, como todo lo que tiene que ver con cardiopatías, está bien, claro, que tienen que tener una mirada durante el embarazo y también después del parir o después del nacimiento de su hijo, tienen que tener como otro acompañamiento por ahí. Para hablar un poquito de fisiología y no irnos, hay que entender el porqué esto del no por ahí acompañar este tipo de nacimientos en casa. Tiene que ver con una demanda mucho más importante que en el embarazo hace el corazón, de la sangre, esto que se habla como de la anemia fisiológica durante el embarazo. Bueno, esto tiene que ver con un gasto mayor que implica para ese corazón y para esa mujer. Entonces, por ahí hay que entenderlo que tiene que tener otro tipo como de cuidado y de acompañamiento. Estamos hablando de, como decía Marie, de algo muy puntual, que estamos hablando de que un porcentaje es menos del 1%. Claro. Así que esto por ahí le toca a Marcela, le podrá tocar a otra persona determinado, pero no es algo que se vea comúnmente. Claro. Sobre todo esto que decía en la pregunta, lo de la válvula mitral mecánica. La válvula mitral, para el que no entiende, el corazón tiene 4 cavidades y están divididas por válvula, y ella tiene una de esas válvulas, no sabemos por qué, porque la pregunta dice eso y no sabemos tampoco de cuánto tiempo la tiene y mucho menos, pero bueno, es mecánica, es decir, que la tuvieron que intervenir, entonces hay que tener como un cierto cuidado, claro, para ella, y un cierto acompañamiento, como decía antes. Perfecto. Bueno, vamos con la 3. Dale. Vicky dice que su pregunta quedó pendiente de la entrevista pasada y te pregunta si como partero hay algo que vos no harías. Y dice, como explicando un poquito más su pregunta, me refiero a algún pedido de los padres en cuestión que vaya contra tu conciencia o algo así. Está muy bien. Bueno, buenas tardes, Vicky. Y la verdad que este camino, el que uno hace con estas parejas o con estas mujeres durante la gestación, es un camino que yo siempre digo que se construye juntos. Es decir, obviamente que, por lo menos en mi caso, yo me formé para esto, como decíamos también antes, todo lo que implica el parir en casa tiene sus protocolos, pero también es un camino que se va construyendo mucho y donde es fundamental la escucha primero de nosotros hacia esa pareja o hacia esa mujer, de qué es realmente lo que quiere, qué es realmente lo que sueña, de qué manera también nosotros le podemos servir a esa pareja, contarles un poco cómo uno trabaja. Siempre hablo como de mucha sinceridad, me baso mucho también en el vínculo con las parejas, en donde uno pueda en serio preguntar, contar, decir, contar los sueños que tiene y poder desde ahí ir construyendo juntos. No hay algo que me imaginaría que no haría, o por lo menos nadie me planteó algo así como, no me imagino algo raro que yo tenga que decir que no. Sí hay muchas cosas que pueden ir surgiendo, que se van saliendo en las entrevistas, de nuestras maneras por ahí de intervenir, durante el trabajo de parto, sobre todo, y me parece que uno tiene como una cascada de intervenciones. A veces es nuestra presencia la que interviene, pero a veces uno puede jugar desde otro lado la intervención, y hay parejas que te lo piden o necesitan como que... Primero, desde encárgate de mis hijos y yo me quedo acá en la habitación con mi pareja pariendo o me quedo pariendo. Y a veces es como, bueno, necesito como mucho desde la palabra de aliento, a veces es un tacto. Uno trabaja mucho en el embarazo, aparece mucho la ansiedad y también trabaja mucho con eso. Hay gente que nos necesita ver muchas más veces de lo que uno puede llegar a proponer. Es decir, uno puede proponer un camino, pero me parece que el camino va haciendo juntos, por eso... Siempre uno habla de empoderar, siempre llevar la información a esa pareja y tratar de contarle para que esa pareja o esa mujer con esa información pueda ir decidiendo. Y eso es realmente lo que empodera. Entonces nos ha pasado, siempre obviamente con algo ético, no planteando una locura, sobre todo desde, yo digo desde mi mirada como profesional. Entonces, sobre todo en los tiempos que puede uno acompañar esa gestación, que siempre hay como mucho mito. Bueno, esto de recién, la pregunta de recién, como una mujer con problema de coagulación puede parir en casa. No, obviamente uno la podría llegar a acompañar, pero por ahí dentro de una institución. Claro. Con el más de los amores. Y después, como también relacionando a la primer pregunta, esto de que uno está como acompañando este cambio de paradigma en la asistencia, tiene que también reconocer que uno es muy mirado, o los equipos que asistimos en casa, por más avalado que estemos, somos muy mirados de a quiénes estamos asistiendo, cómo los asistimos, el cuidado que le damos a esas parejas y a esos bebés en esa continuidad cuando nacen. Entonces me parece que ese camino está bueno ser lo más sincero. Y también como equipo, si esto yo lo hablo mucho con las parteras que se están formando, yo soy docente en la Facultad de Medicina, y donde también uno está bueno reconocer sus límites, hasta dónde uno puede acompañar. Mostrar lo que uno le gusta o su manera, y bueno, las parejas... Sí, tal cual, como en todas las profesiones, hay cosas que te gusta hacer y cosas que no, y está bueno poder elegirlo y hacerlo de la manera más honesta posible, ¿no? Victoria está como loca porque dice, ¡ay, qué linda mi pregunta! Vicky, la que estamos contando, sí, ahora. Sí, está y acá del otro lado. ¿Me quiere fascinada. Plantear algo que me genere un cargo de conciencia, que me lo diga ahora ya por Facebook? Victoria Hechazo, dale, querida, teclea. Sí, pero está buenísimo esto de repente poner al otro o a la otra desde un lugar súper protagonista y activo. Vos hablás mucho del empoderamiento cuando de repente, ¿no?, en el ámbito de la medicina y demás, de los partos ni hablar, digamos, es todo lo contrario, ¿no? La relación es totalmente asimétrica, verticalista y desigual. Uno tiene que aprender como profesional, y eso... yo también lo viví porque he pasado por la Facultad de Medicina, a la cual critiqué mucho, y ahora, gracias a Dios, soy docente, pero donde te forman desde la intervención, donde, bueno, uno hay tiene que... Hay que cambiar por adentro, Fran. Ay, por eso. ¿Viste? Claro, y por eso va a ir a clases, querida. Y está nada, bien. Como desde ahí, como también está bueno esto, como también entender de que uno empieza como a asistir a otro tipo de gente, con otro tipo de información, entonces está bueno. Y yo lo puedo decir como en carne propia también, como también plantearle al equipo que nos acompañó, como, bueno, queremos hacernos esto solo, o esto, o qué otras maneras tenemos de atravesar el embarazo. Y eso hizo que tanto Violeta como yo nos empoderemos y podamos disfrutar de la mejor manera como el embarazo, eligiendo realmente en serio y planteándole con totalmente sinceridad a Nati, a Bendy en este caso, y a Dani, lo que queríamos y cómo lo queríamos encarar y cómo lo vivían. Y ellas también fueron muy sinceras contándonos cómo nos estaban acompañando. Buenísimo. Está como loca. Me encantó, dice Victoria acá del otro lado. Quiero que plantea. Estamos con el tiempo al límite, ¿eh? Bueno, vamos con Eli. Vamos con la pregunta de Eli, que es la última. Sí, porque Fran se tiene que ir, en realidad. Fran se tiene que ir a dar, no para de trabajar, este padre reciente. Bueno, dice, hola, estoy de 18 semanas, pero evaluando opciones para tener un parto lo más natural posible, aunque en institución. Me dijeron que puedo hacer el TP en casa con alguna doula o con la partera de mi obstetra. Mi miedo es no llegar. Y ella habla de que su mamá tuvo trabajos de partos de 2 horas. A Eli le mando un beso muy grande, que la conocí el fin de semana. La conocimos con Vale dando una charla, un taller de lactancia que dimos en Temperley. Te mando un beso gigante, Eli. Me dijo que nos escucha siempre. Besote para Eli. Entonces, a lo que ella apunta es si que ella quiere esperar, pero cómo saber si no es un riesgo y cómo se estructura un trabajo de parto en casa. Y después se ríe de su pregunta y dice, es muy amplia mi pregunta, ¿no? Es amplia, pero está buenísimo. Bueno, primero, felicitaciones a Eli por el embarazo. Y esto me parece también lo remarcamos bastantes veces. Y se escucha mucho esto de como por ahí de la pareja que uno tiene la decisión y el otro no tanto, como que le cuesta. Esto que veníamos diciendo también antes, la información en serio es poder, que eso también lo habla el documental para seguir relacionando algunas cositas. Eso es imposible, eso es fundamental. Y lo que es imposible, digo, esto de tratar de convencer a alguien de que este es el mejor camino. Uno con la información lo tiene que sentir y no porque esto de, bueno, llevo a mi marido a escuchar tal cosa para convencerlo, ¿no? Ah, realmente no, llevar, no se puede. Con tu marido voy a hacer un trabajo. ¡Vamos, vaso todavía! Pero es fundamental esto, como la información, que escuche. Al hombre le cuesta a veces un poco más en el general por no llevar el cuerpo, porque está como bastante alejado de todos estos temas. Entonces por ahí es llevarle de a poquito como esta información para que vaya entrando como en esta sintonía. El ser primeriza obviamente tampoco la excluye de esta decisión, que eso también es importante, que salía como en el contexto, pero me parece que está buenísimo lo que plantea él y que también lo está haciendo mucha gente. De por ahí una parte en casa, un trabajo de parto en casa para llegar como lo más al final a una institución. Sí, cada vez son más las mujeres que me parece que toman ese camino. Que es lo ideal para esa mujer si es que lo siente así y bienvenido. Yo me parece como consejo, está de 18 semanas, bienvenido sea, que hay mucho tiempo todavía por trabajar para adelante. Es ya que hable con este obstetra para ya conocer a esta partera. Esta partera que a nivel privado por ahí se la denigra un poco o se la margina un poco hasta el curso del parto y hasta la semana 35. Y la partera tiene un rol muy importante en ese parto. Y es la que va a acompañar todas esas horas. Entonces, proceso, por ahí, ya pedir de conocerla. A mí también me ha tocado trabajar a nivel privado y donde yo pedía también conocer a esas parejas desde el principio, como ese médico. Entonces, ahí con ese vínculo, por ahí decirle, che, yo necesito que en vez de que me revises en una institución, venite a casa un rato, después vamos todos juntos a la institución. Por ahí plantearle esto de hacer una previa en casa. El trabajo de parto se siente, obviamente, a veces hay como muchos mitos y mucha fantasía de cómo cuentan las mamás esos partos de fue tan rápido, no te sentí. Y bueno, si se da todo tan rápido y todo tan fluye, buenísimo. Después le firmamos el certificado de nacimiento en casa a Eli. Pero digo, el cuerpo se va preparando y toma su tiempo. Y Eli, vas a tener tiempo. Así que eso está bueno y lo va a ir reconociendo como ese trabajo previo. La aparición de lo que hoy en día son las dulas también es altamente recomendable. Son mujeres que saben cómo acompañar esos procesos y esos momentos. Y abordan de una parte sentimental increíble. La verdad que tanto la partera de ese obstetra como alguna dula, si tiene alguna amiga o puede contactarse con alguna. Sí, son, o alguna mujer madre. Ni ¿no? hablar. Sí. Alguien que pueda acompañar o preparar también a ese hombre, que está buenísimo que estén los hombres presentes, porque después nos acelera el vínculo con nuestros hijos de una manera increíble. Entonces, por ahí, entender de eso, que por ahí si habla ya con la partera esta, que encima es la misma partera que la va a acompañar en institución, está buenísimo que eso no se rompe. Esa misma partera que va a su casa y la acompaña, y donde también puede escuchar los latidos del bebé, también la puede revisar, obviamente, y le puede dar un margen de falta un poco más, o métete en la bañera, o ya vamos para la institución, que realmente viene todo muy bien y bastante rápido. Nada, es la misma que después va a entrar con ella y con su obstetra. Entonces, por ahí, a todas las que están escuchando, por ahí esto lo pregunta obviamente Eli, pero a todas las que están escuchando del otro lado, obviamente yo soy un gran defensor de la partería, y si están como en un sistema privado, pidan conocer a sus parteras ya. No esperen a una semana 35, 34, donde por ahí la empatía es muy... Claro. Se tendría que generar muy rápido, sí. Y por ahí hay una cuestión de piel que no te gusta. Entonces ya te quedan 2 semanas o un poquito más para decir, bueno, ¿es esta sí o sí? Entonces no, si por ahí la conozco en la semana 18, nos va a dar tiempo para o conocer a otras o empezar a generar un vínculo importante con esa persona. Buenísimo, está escuchando Eli, manda palabras de lindas. Te mandamos un beso grande, Eli. Bueno, has debutado. Muy bien, Francisco. Muchísimas gracias. Bienvenidísimo. Bueno, gracias. Un placer como siempre. Nada, sigan mandando preguntas. La verdad que quedaron varias, pero nos parecía que 4 era un buen número como para que Fran se pueda explayar y ustedes queden satisfechas del otro lado. Así que quienes quieran, tengan dudas y demás, no solo en torno, porque la verdad que fue como bastante amplio el espectro, no solo parto domiciliario, sino parto o gestación en general, nos escriben a enredo@lascasildas.com.ar. En el asunto del mail pongan preguntas para Fran, que ya tenemos una carpeta destinada para eso. Así ya vamos armando la columna del programa, del próximo programa en el que va a estar Fran, que es diciembre, nuestro último mes por este año. ¿Puedo contar una anécdota para ustedes dos? Antes de irme, me cuesta un poquito el micrófono. Para que ustedes dos entiendan, la verdad, las admiro, las quiero, eso ya lo saben. Es mutuo. Y la verdad que están generando un montón de información por todos lados. Bueno, la revista, bueno, ahora lo de la radio, y están llegando. Que ayer, hoy debuto con ustedes en la columna, pero ayer me llama una mujer de Areco para que la acompañe en casa. Y lo primero, cuando atiendo el teléfono, me dice... ¿Vos sos Fran, el de las Casildas? ¡Ah, no, sos un Casildo, me muero! Primero me sentí que era Casilda de Rosario. Si había nacido ahí, que no nací en Rosario, mando besos para la gente de Rosario. Pensaste primero en Rosario y después pensaste en nosotros. Y después digo, mirá las chicas cómo me identifican. ¡Ay, son nuestros! Te cooptamos. ¡Qué bueno! Sí, un Fran. Así que se las escucha por todos lados. Ya tenemos dos Casildos, a Francisco y a Joselo. Muy bien. Ya estamos casi empatados. Tenemos el cupo de género cubierto. Muy bien. Así es. Bueno, Fran, un placer. Gracias. Estamos con un sorteíto que vamos a develar al final, así que todas atentas ahí con la imagen que acabamos de poner. Ay, ahí hay gente que está como bastante orientada, que vamos a sortear una copia del documental de los chicos de Parirás con Poder a la persona que acierte de quién se trata. Pero bueno, vamos a contar un poquitito más adelante. Gracias, Fran, por venir. Gracias, te esperamos la próxima. Beso a Viole, a Frida y a Kiara. Y ahora besos. Seguimos con un temita musical que nos deja Joselo. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Mi abuela parió a mi madre. Mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa. Yo también quiero parir. Cerquita Mío, fabricación y venta de portabebés ergonómicos para brindarle a tu bebé el contacto que tanto necesita. Diferentes modelos de mochilas, fulares, slings, meitais y puch para que elijas el que mejor se adapta a tu bebé de manera cómoda y saludable. Encontranos en Facebook, Cerquita Mío, y todos los modelos en www.cerquitamio.com. Locución María Lola de Jesús, 11-44-49-8785, y por mail lola.muchaslunas@gmail.com. Locución María Lola de Jesús, 11-44-49-8785, o por mail a lola.muchaslunas@gmail.com, o por mail a lola.muchaslunas@gmail.com. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre. Nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación. Una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Nada es para siempre, nada es para siempre. Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre. Hace de la crianza tu revolución. Las Casildas. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Bueno, y acá estamos de vuelta. La verdad que quiero decirlo públicamente, la elección del tema, mirá que la amo a Cantilo, la amo a Cantilo, pero me tira muy nada para siempre. Bueno, una traviesa situaciones. Esta canción es hermosa, está junto a Marcela Morelo y la chiquita que nunca me acuerdo el nombre, pobrecita. Pintarse la cara color esperanza, María. Dios mío, nada, bueno, me están reportando la vena con las hojas. En fin. Quiero que lo sepas. Bueno, estamos acá con nuestra invitada del día de la fecha. Estamos con Paula Napolitano. Ella es licenciada en psicología y es autora de un espacio que está en las redes sociales que se llama La Luna y la Teta, que se los recontra recomendamos. Recién estábamos haciendo memoria y salió el espacio de ella en la nota en la revista pasada. Sí, el blog amigo de la revista pasada, El Enredo número 4. Sí, un espacio precioso, nos encanta. Es más, no sabíamos de cuando descubrimos el espacio, es de acá, es de afuera. Bueno, sí nos encantó, la verdad que nos encantó. Bienvenida. Bienvenida, Paula. Gracias. Un placer estar para mí con ustedes también. Gracias. Bueno, y con ella vamos a hablar sobre una cuestión que a las madres siempre nos interesa bastante, que tiene que ver con esto de la sexualidad infantil, ¿no? Y de y de cómo los niños van atravesando estas cuestiones que vienen con ellos desde que nacen, obviamente, pero que se van desarrollando a lo largo de su vida y que a veces nosotras, por no tenerlo resuelto nosotras, terminamos como bueno, medio empantanadas en el asunto. Sí. Justo el domingo que tuvimos la reunión de amigas en casa, estábamos hablando sobre ese tema. Así es una excelente introducción la que hiciste, porque es justamente lo que a la mayoría de las mamás les pasa, ¿no? Mm. Cuando hablamos de sexualidad infantil, muchas mamás, muchas mujeres y abuelas nos dicen, ¿por qué hablar de sexualidad infantil? ¿Por qué hablar de sexualidad con los niños, no? Si como pareciera que los chicos están ajenos, claro, a esto. Tal cual. Y que la sexualidad no los atraviesa, cuando justamente es todo lo contrario. Mm-hmm. De hecho, los niños son producto de una relación sexual. Mm-hmm. Entonces, ¿qué es justamente más importante que hablar de esto con ellos? Lo que pasa es que esto viene de hace mucho tiempo, porque si nosotras nos ponemos a pensar, en el siglo pasado los niños no eran considerados niños. En realidad eran considerados como pequeños adultos y la sexualidad estaba como separada de ellos y estaba destinada a lo que era los adultos, a lo que era la procreación, a lo que era, claro, la genitalidad. Uh-huh. Y si hablamos de genitalidad, hablamos de relaciones sexuales. Entonces, pareciera que la sexualidad se limita a lo que son las relaciones sexuales. Uh-huh. Cuando esto no es así. La sexualidad tiene que ver con el cuerpo, con la autoestima, con las emociones, con la búsqueda del placer. Tiene que ver con la intimidad, con el respeto del cuerpo y con los derechos, ¿no? Porque la sexualidad es un derecho y para poder ejercer ese derecho uno tiene que tener conocimiento. Esto que recién decían por ahí en relación al parto y demás, ¿no? Que el conocimiento nos da poder. Bueno, en lo que tiene que ver con la sexualidad también el conocimiento nos da poder. Así que es un tema interesantísimo para hablar y como que da mucha tela para cortar. Sí, tal cual, sí, porque enseguida es como que afloran los mitos, los prejuicios, los tabúes, ¿no? Esto de, sí, que muchas veces esto que decíamos tiene que ver con cosas no resueltas por nosotros, ¿no? Es, ¿no? Claro. Claro, los adultos. Y cuando hablamos de tabú y relacionamos a la sexualidad con un tabú, en realidad lo que pasa es que como la sexualidad se limitaba a lo que eran las relaciones sexuales y a procrear, la sexualidad no se relacionaba con el placer. Cuando se mete el placer, ahí es cuando empieza a estar prohibida, ¿no? La sexualidad era el ejercicio de, no sé si ustedes vieron la película Como agua para chocolate. Sí. Hay una parte en que el protagonista va a tener relaciones. Vale, leí el libro en realidad, no el vi libro, la película. Yo también, pero leí, bueno, el libro también, sí. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, o mejor, no sé si, por ahí. Sí, ¿no? Es mejor. Claro. Es mejor primero leer el libro y por ahí después quedarse con la película. Hay una parte en que el protagonista va a tener relaciones sexuales con su esposa y antes de tenerlas reza y hace una frase que dice algo así como: Señor, no es por vicio ni fornicio, sino por dar un hijo en tu beneficio. Eso era exclusivamente a lo que se limitaba la sexualidad. Claro, en realidad tiene que ver con esta concepción judeocristiana que nos atraviesa, porque nada, en otras culturas no es esto así, no es algo de esta mucho forma, más natural. Eso mismo. Uh-huh. Entonces, los niños, que también es algo paradójico, porque se los asociaba con pequeños ángeles en ese momento. Si ustedes ven las fotos de principios del siglo pasado, los niños estaban vestidos con ropas muy ostentosas y como maquilladitos y tenían como la apariencia de ángeles, porque quedaban excluidos de lo que era la sexualidad. Claro, sí, de hecho el bautismo, el rito del bautismo, uh-huh, lo que supuestamente hace es limpiar a los niños del pecado con el que fueron concebidos. Tal cual. Así que, bueno, en primera instancia el psicoanálisis es el que viene a darle un poco nuevamente la entidad a los niños de que son seres sexuales, seres sexuados, atravesados. Y atravesados desde el momento mismo que nacen, porque desde el momento que nace, si ustedes ven un niño prendido a la teta de su madre... Claro, que eso tiene que ver con diferentes partes del cuerpo, ¿no? También, cual. ¿No? Y la constitución por ahí de la sexualidad... se apoya en lo que es el cuerpo, en lo que es lo anatómico, pero en realidad lo más importante es la mirada del otro, las palabras, las caricias, el cuidado, y en una primera instancia es la mamá la que prodiga todos estos cuidados, y después van a incluirse otras personas importantes como los papás y algunos otros personajes de la familia influyentes y que marcan al chico de alguna manera y lo ayudan en este camino de reconocerse como varón, como mujer o no. O que la sexualidad tenga otro destino, ¿no? Pero tiene que ver con la palabra mayormente. Claro. Y con el tema de la masturbación infantil, que tiene que ver puntualmente con lo que estábamos hablando, hablando el domingo. ¿Cómo la acompañamos? Porque surge en diferentes grados a partir de los 2 años, más o menos, sí. ¿No? Una cosa así. Uh-huh. Bueno, hay niños o niñas que los manifiestan de una manera, otros de otra, y... Nada, el tema de cómo acompañarlos en ese proceso sin reprimirlos, claro, sin, amoroso, claro, tal cual. Cuidándolos, uh-huh. Cuidándolas, dejando que fluya, hasta, ¿no? Esto sí. Como... Bueno, una de las primeras cosas que las mamás vemos es cuando los niños empiezan a reconocer su cuerpo, ¿no? Y a su vez a reconocer el cuerpo del otro. Tienen esta curiosidad de querer mirar el cuerpo del otro, levantar la pollera, ver si el hermanito está haciendo pis, cómo lo hace y demás. Y las mamás casi siempre solemos decir, no, esto no se hace, no. Bueno, tiene que ver en realidad con que a los chicos hay que enseñarles lo que es la intimidad, ¿no? Y que a su vez esto los resguarda de algún tipo de problema que puedan tener a futuro. Explicarles que las partes que están cubiertas, que por la ropa interior, esas partes son íntimas, que nadie tiene derecho a tocarlos y que a su vez no pueden obligarlos a ellos a que toquen a otros niños o a otros adultos, y esto a los chicos les genera cierta seguridad. Pero a su vez, los chicos, cuando juegan entre ellos, el juego es diferente. Lo que nos pasa a la mayoría de los adultos es que vemos ese juego, claro, desde nuestra tal cual. Desde nuestra propia historia. Y de nuestro prejuicio, de nuestra carga. Eso mismo, nosotros lo juzgamos desde la sexualidad adulta. Y la sexualidad infantil es diferente. O sea, nosotros cuando bañamos a un bebé y lo acariciamos y le ponemos talco y le hacemos un masaje con una crema, y de repente ese bebé notamos que tiene una erección. Enseguida lo que solemos hacer es dejar de tocarlo, decir, uy, no, ¿qué hice? Porque estamos juzgando desde la sexualidad adulta. Obviamente el chico está sintiendo sí, está placer. Experimentando placer, está, tal cual. Claro, tal y cual. El cuerpo está respondiendo, porque el cuerpo es una estructura de nervios y de músculos y demás, y responde a ese placer. Cuando nosotros juzgamos y decimos, no lo hacemos más, y reprimimos eso, en realidad le estamos enseñando que el placer está mal. Es malo, claro. Eso mismo, que el placer es malo, que tocarse está mal, que buscar sensaciones placenteras a través de tocarse que está mal, y muchas veces cuando esto pasa entre chicos, como que la represión suele ser mayor. Ay, no, están, no sé, por ahí niños de 3, 4 años que están en el jardín y que entran al baño cuando alguno está haciendo pis, o que le levanta la pollera, o que le dice, a ver, mostrame qué tenés abajo de la bombacha. Claro, las mamás, los papás solemos ver esto, y los docentes también. Sí, o con los besos, adulto, digamos. Los besos, con los besos entre los compañeros. Los juegos de roles que hacen los chicos, que juegan a mamá, a papá, que juegan al doctor. Y nosotros decimos, ay, lo juzgamos, decimos, ay, juegan al doctor. Como pensamos en el juego del doctor con esta parte sexual que nosotros le vemos al juego. Y en realidad sí, es un juego sexual. Los chicos están aprendiendo, se están conociendo, y mientras que esto se dé entre chicos de la misma edad, cuando vemos nosotros que no hay una intención diferente entre ellos mismos, lo que nosotros podemos hacer es acompañar esto con el diálogo. La comunicación es lo más importante, y la comunicación genera confianza. Si nosotros lo que hacemos es retarlo, decirle, no, claro, esto no se hace. Sí, entonces el chico va a tener miedo, y además la próxima vez quizás no nos cuenten. Claro. Entonces nosotros tenemos que estar orgullosos y contentos de que el niño nos incluya, porque es fácil hablar de las cosas que sabemos o de que las cosas que no nos dan vergüenza, pero hablar de las cosas que por ahí nos pone más incómodo o pensamos que el niño tiene cierto temor. Bueno, esto es mejor aún, porque estamos creando un espacio para que ellos confíen en nosotros y que nos puedan contar sus experiencias, las cosas que necesitan saber o que quieren o que tienen curiosidad. Entonces, abrir este espacio y acompañarlos desde el diálogo. Claro. Y cuando los chicos empiezan a tocar, depende también la edad, ¿no? Hay niños que comienzan a experimentar sensaciones placenteras desde muy chiquitos, descubren esto y se tocan. Uno puede explicarle que bueno, que él se está tocando una parte del cuerpo que le da una sensación placentera, pero que quizás esto no se puede hacer en público, o que es parte de la intimidad, o que si se toca mucho tiempo le va a empezar a doler. Entonces que quizás no es algo para que lo haga todo el tiempo o adelante de los demás. O hay chicos que juegan y, no sé, es muy común las niñas que se sientan en sillones, a caballito, y que experimentan en las hamacas. Uh-huh. Entonces, bueno, explicarles que quizás si lo hace muy seguido puede irritarse y después le puede molestar. Entonces, que mejor que no, que lo haga más espaciado o que sepa, ¿no?, lo que está haciendo. Claro. Y bueno, que pueda decidir cuándo lo puede hacer y cuándo no. Claro. Está qué buenísimo. Bueno, qué interesante. Sí. Estamos, acabo de poner tu teléfono, que es el 1567686931, para que la primer persona que llame y adivine de quién es el protagonista de la foto, se lleve la copia del documental Parirás con Poder. Bueno, pero antes quiero que Paula nos cuente un poco, así como para terminar, cómo fue que surgió tu blog y qué es lo que volcás ahí para que todos te conozcan un poco más y tu trabajo. Buenísimo. A través de él. Bueno, yo me recibí en la facultad hace más de 10 años, comencé a trabajar en la misma facultad, en un servicio comunitario, ¿sí? Durante 6 años, trabajé especialmente con chicos, con padres, con grupos, y ahí me perfeccioné en esto y me di cuenta que acompañar, no solamente cuando hay un problema específico, ¿no? Porque la mayoría de los niños que llegaban en situaciones de riesgo. Claro. Acompañar desde antes, desde que el niño nace, desde que la mamá empieza a tener la concepción de este bebé en su mente, en su corazón, y apoyar a la mamá en este nuevo camino que está haciendo, me pareció que es la mejor prevención. Las tres somos mamás, ¿no? Entonces, sí, sí. Sabemos que una vez que somos mamás, cambia totalmente la vida. Uh-huh. Y que atravesar el posparto solas es algo, la verdad, que es terrible, es muy doloroso. Entonces, me pareció, bueno, crear un espacio para que las mamás, y que ahora está muy, aparte, muy en boga el tema de los blogs y demás. Uh-huh. Un espacio en red, justamente, donde todas podamos conectarnos, leer cosas que nos interesan, apoyarnos, armar una red, una tribu, como claro. lo que buscamos en realidad las mamás que estamos en la crianza de nuestros hijos. Mm. Y bueno, en este espacio, en general, vuelco casi todo lo que trabajo con mis pacientes, mm-hmm. con las mamás, con los papás, con los grupos de crianza que hacemos. Y de una manera amena, sencilla, que todos lo puedan leer y que puedan sentirse identificados, que es lo que... Genial. ¿Y cómo es la dirección? La dirección de Facebook es La Luna y la Teta. Uh-huh. Ahí van a encontrar... El blog es el mismo. Van a encontrar casi todos los artículos que voy Perfecto. Subiendo sobre el trabajo que hacemos. Perfecto. Bueno, genial. La verdad que sí, bienvenidos a estos espacios. Siempre son súper necesarios y esto, ¿no?, de brindarnos la posibilidad de pensar y reflexionar sobre nosotras mismas uh-huh. para poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas desde un lugar como mucho más constructivo, ¿no? Tal aportando cual. Herramientas. Sí, y aparte esto, digamos, la sexualidad uh-huh. ya de por sí es un tema que genera como mucha... Hay mucho tabú, uh-huh. mucha incertidumbre, hasta por ahí la madre... más progre y más canchera, sí, ¿no? Que, entra sí. como en contradicción con... Sí. Bueno, que se toca, le uh-huh. di un besito al compañero, entonces, bueno, que fluya, pero bueno, ¿hasta qué punto, no? Y está bueno esto de trabajarlo con tiempo, porque cuando te agarra de sorpresa te sale lo que tenés aprendido. Claro. Y a veces no es lo que... Nos sale el patriarcado. Claro, nos sale la cultura dominante de adentro. Y bueno, no, a veces no es lo que queremos transmitirle a nuestros hijos. Bueno, sí. Entonces estaríamos habilitando mi teléfono. Vamos, vamos, vamos, llamadas. Solo para llamadas, por favor, solo para llamadas específicas, 1567-686931. Suena una primera vez, atiendo y se terminó, ¿eh? Y si adivinas, la película es tuya. Vamos, ¿quién está en la foto? ¿Quién está en la foto? No suena, no suena, no suena. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan. Y si no, y si no llama nadie, ¿qué hacemos? Y si no llama, alguien va a llamar. Y si no, me la llevo yo. Me la llevo. Se la lleva José, que la quiere desde hace rato. Bueno, si no, son las 18:00, mujeres. Si no suena el teléfono en estos segundos que quedan, nada, la peli queda pendiente. Queda vacante. Sí, queda vacante. Ahí estamos, muy bien. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, hola. ¿Sí, me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo es tu nombre? Natalia. Natalia, ¿de dónde estás llamando? Porque te veo acá una característica rara. Sí, de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Siempre los escribo y las escucho. Y ahora, hoy no las puedo escuchar, no sé qué pasa, creo que no. No importa, igual mejor, porque es mejor si vos me escuchás a mí directamente por el teléfono y no hacemos lío con la radio. Bueno, decinos, buenísimo. ¿Quién está en la foto? ¿Cómo? Decinos quién está en la foto. ¿En la cara? ¿En qué foto? Porque... ¡Ah! ¡Hola, Susana! Susana, sí, no, no te estoy... Acá, no, porque no nos está escuchando. En la y foto... la publicación de que debe tomar ese número para ganarse la copia. Bueno, escúchame una cosa. Entra en el Facebook de Las Casildas y fíjate... ¿De quién es la foto que pusimos? Tenés que adivinar. Abajo de la nuestra con esta con Francisco hay una foto de un chico. ¿De qué color es el caballo blanco? Pusieron el nombre, Marielita. Ya pusieron el nombre porque es como muy obvio. Yo creo que por el simple hecho de haber llamado desde Ramallo, esta mujer la copia ya se merece la película. La copia ya es tuya, pero... Por favor, te pido. No, la copia es tuya, pero... ¿Pero estás viendo la foto? ¿Ves la foto de arriba? La foto de un nene mirando a cámara es que sonriendo. A vos no te escucha, Juli, no le hables vos. Hay un nene que está mirando a cámara sonriendo, un gordito hermoso que le amaba la coca. ¿Quién es esa persona? ¿Te llegas a dar cuenta? Sí, no, pero no, es que no veo esa foto. Ah, en el Facebook de las... En el muro de Las Casildas. De Las Casildas. Sí, arriba de la foto que estamos con Fran. ¿No la ves? Bueno, yo digo que ya está. Ah, para. Acá encontré, acá encontré. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa cosita hermosa? Abandonada por sus padres durante meses en el campo. Para que no joda. Parece Francisco. ¡Muy bien! Encima hay gente que dice, yo estoy llamando desde Casilda, yo estoy llamando desde... No, me muero. José lo reniega y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo quería la peli. Muy bien, muy bien. Bueno. Has ganado tu copia. Después bueno, arreglamos la forma en que te la entregamos. Que nos escriba por mail. Dale, escribinos un mail. Una cosa, si quieren yo ahora, les escribo en el Facebook o les mando el mail. Dale, mandanos un mail en enredo@lascasildas.com.ar y ahí así coordinamos la entrega. Dale, muchas, muchas gracias. Un beso gigante. Beso para vos. Chau, chau. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pero qué manera. Cuatro llamadas perdidas. No, tengo, pero gente, por favor. Un beso y un abrazo gigante. Gracias. Para todos y todas. Sí, acá que yo escribo desde Casilda. Sole Baudino, te mandamos un beso, Sole. Sole, que ahí... mi Santa Rita está como loca, la miro y me acuerdo de vos. Y otra que dice acá, denle la película. Estefanía Cabrera que dice, denle la película. Sí, ya está, la película es de ella. Bueno. Estamos ya sobre el final, Paula. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por acuérdense, invitarme. Acuérdense, en La Luna y la Teta. Sí, sí. En La Luna y la Teta en Facebook o en el blog. Ahí van a poder contactarse con ella una capa y para seguir pensando y dándole vueltas al asunto, ¿eh? Bueno, y nos estaremos viendo, no, escuchando el próximo martes a las 17 horas. A horas de tomarnos el avión para San Juan. Ya con la triquini puesta. Ya con la triquini puesta, por favor. Bueno, gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.